Diario. Buenos y propositivos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de nuestros propósitos para este 2025. Estamos en el último episodio del año y qué mejor oportunidad para pues hablar justo de esto. Y también de repasar cómo nos fue el año pasado, ir viendo si se cumplieron nuestros propósitos, si nos faltó por ahí algo. Y pues algo me dice que este episodio se va a poner un poquito introspectivo, un poquito existencial, pero se va a poner muy interesante. Justamente. Y lo que queremos también es pues compartir un poquito de nuestras vivencias, de qué nos estamos proponiendo, cómo lo hemos entrelazado con todo lo que hemos hecho en el año y sobre todo también ayudarte a ti a que reflexiones, a que veas esos propósitos más allá de lo superficial, porque siempre hay cosas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y, ¿por qué no?, ir recargando pilas para que el año próximo pues comencemos a trabajar en esas cosas a corto plazo, incluso mediano plazo, que nos pueden ayudar a encontrarnos realmente, a sentirnos como adultos plenos y realizados. Y bueno, recuerda que este es un podcast y, como siempre, pues es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de quincena. No se te olvide que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Como siempre, te vamos a recomendar que nos escuches en Pocket Casts, en Podcast Guru, en Fountain, en Castamatic, que son reproductores grandiosos para todas las plataformas en las cuales nos puedes encontrar. Ya sabes, con la mejor experiencia, te bajas el audio, te lo echas el teléfono a la bolsa, te pones los audífonos y lo que quieras, barriendo, en el transporte público, allí nos vas a poder escuchar. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, aquí estamos listos para este episodio. Bueno, estoy un poco nervioso, ¿eh? Es un episodio que sí me va a hacer pensar. Ájale, sí puede Pero bien. Ser. Sí, aquí andamos ya contento de que se acabe el año. No es que me encante la idea de que ya se acabe el año, pero pues, o sea, yo creo que lo dijimos en el episodio justo del año pasado, que pues recordemos que el hecho de que se acabe un año no quiere decir que mágicamente tu vida se reinicia el año que viene. Claro, no, pues no. Es una continuación, es un concepto más bien humano, no realista. Uh-huh. Pero no sé, está interesante. Vamos a ver cómo nos trata el 2025. Yo estoy un poco la expectativa, pero pues a ver qué tal, ¿no? Por lo menos sobrevivimos un año más, que es lo importante. Eso sí, yo al menos puedo decir que mi 2024 me ha tratado mucho mejor que el 2023. Eso sí lo puedo decir. Sí, estoy de acuerdo. Y ojalá que también pues 2025 sigamos con la misma, pues con la misma energía, ¿no? Que sigan sucediendo cosas padres que nos ayuden a crecer. Y bueno, no, justo mejor. Mejor que el 2024. Bueno, es que también esperar que sea mejor, también hay que controlar las expectativas, ¿no? Pues es que aquí yo sí tengo muchos puntos que mejorar, ¿no? O sea, yo sé que generalmente uno empieza el año diciendo, no, sí, este es mi año, y no acaba en dinero y ya estás valiendo barriga, ¿no? Pero pues se vale soñar y se vale pues tener como que la buena actitud, ¿no? De pues a lo mejor este año me va mejor. Y pues por lo menos en 2024 sí se aplicó. Fíjate que yo, no sé si te acuerdas, pero tenía justo bajas expectativas. Okay. Por ahí le llamé yo el año de la incertidumbre. Ajá. No nos fue tan mal como yo pensaba. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor el 2025 nos va mejor o nos trae buenas sorpresas, ¿no? Eso sí. Yo esperaría. Bueno, sí, en ese aspecto yo también tengo cosas planeadas. Mi vida ha dado unos giros muy interesantes y estoy contento. Estoy muy contento. Dentro de lo que puedo decir, ha sido un gran año. Ya pasando el primer trimestre del año, la verdad es que nos hemos ido para arriba. Pues ya a lo mejor entrando un poquito, ¿no?, en materia, yo uso una aplicación que se llama Mr. Mood, en la cual voy traqueando mi estado de ánimo. Entonces, si yo reviso como mis estadísticas de 2023, pues por ahí van no tan chido, con altibajos. Y este año he trabajado mucho en traquear mi estado de ánimo dentro de lo que se puede de mejorarlo. Y la verdad es que hay un gran contraste. O sea, realmente, si comparo un año versus el otro, mi estado de ánimo ha estado mucho mejor. Entonces, y eso es algo que me gusta. Ahí va, mi primer propósito del año. Hablando de, no lo tenía aquí apuntado, pero creo que es un propósito que me tengo que como que comprometer. Ahí, échale. Y va a ser precisamente llevar un mejor registro, porque yo también tengo mi aplicación. Yo uso la aplicación de mindfulness del iPhone. Uh-huh. Pero luego se me olvida, ignoro las notificaciones y no registro hasta que ya nomás ya pasó un mes. Entonces como que lo voy rellenando de memoria. Uh-huh. Pero no es lo ideal. De hecho, no lo he hecho hoy. Entonces, yo creo que ese podría ser un buen propósito, fíjate. Y aquí otra acotación que tengo que añadir, que no te tienes que esperar a que sea enero para empezar tus propósitos del año. Puedes empezar desde hoy mismo que estás escuchando este episodio. No importa si son las 12 de la noche, puedes ir empezando a hacerlo, ¿no? Y yo lo voy a hacer justamente ahorita, voy a empezar a hacer mis registros ya más formales y retomar mi diario porque lo tengo hiper abandonado. Pero bueno, es un propósito que no tenía en el radar y fíjate, ya me diste una muy buena idea. Ah, sí, no, yo ya me di en esa cuestión del diario. La verdad es que los diarios no son para mí, pero en general, pues... Bueno, pues, ¿sabes? Perdón que te interrumpa. No, ¿sabes por qué para mí es importante? ¿Por qué? Digo, a mí también me cuesta mucho y yo tengo ahí una mala maña. Y es que mientras me esté yendo bien, no escribo. Y cuando me está yendo de la chingada, tampoco escribo. O sea, como que no me quiero poner como que hacer esa introspección tan fea. Porque a mí lo que me ayuda o lo que me gusta de escribir un diario, tip para los que nos están escuchando, es que me ayuda a ordenar mis ideas, ¿no? Y yo justo me siento a escribir. O cuando digo, creo que ahorita tengo la mente bien tranquila, estoy despejado, puedo ponerme justo como que a registrar lo que me ha estado pasando en estos meses. Generalmente yo escribo cada 3 meses. Ahorita sí ya me pasé por mucho. No, igual y no tanto, fíjate, porque no llevo tanto de... Sí, a lo mejor unos 4 o 5 meses, tampoco es tanto, pero bueno, lo ideal sería que fuera cada mes. Y me ayuda así como que a reordenar mis ideas y todo. Pero... Justo yo tengo ese tema, ¿no? Y mi propósito, de hecho mi diario en particular empezó porque yo antes escribía mis pensamientos en notas sueltas, ¿no? En la aplicación de notas del iPhone. Uh-huh. O de repente por ahí tenía un diario físico y por ahí escribía cosas. Y alguna vez en mis momentos de desánimo / ocio, me ponía a checar mis notas, ¿no? Y a ver qué encontraba y me encontraba las notas precisamente donde escribía cómo que estaba pasando, cómo me sentía, qué pensaba. Y no tienes una idea de cómo te cambian el ánimo. Porque te hacen ver la vida en retrospectiva. O sea, nosotros estamos como que tan enfocados en el aquí y el ahora y en el futuro. Y muchas veces vemos el pasado de una forma no muy objetiva. Como justo, muy distorsionada. Y eso te ayuda muchísimo como que a poner los pies en la tierra. Y yo descubrí que eso me encantaba. O sea, cuando yo leía mis notas y encontraba mis notas de hace muchos años, sí me daba un cambio de mood muy cañón. O sea, que era así de que me cambiaba el ánimo por días, meses, o me daba el impulso que necesitaba como para retomar mi ánimo y mis planes, ¿no? Entonces de ahí dije, ¿sabes qué? Estaría chido hacer un diario que sea como una especie de bitácora. Saludos afuera de bitácora, que en paz descanse. Oh, sí. Y después poder volver en el tiempo y leer qué estaba pasando conmigo en esas épocas en específico. Y recordar y reflexionar y ver cómo he crecido, que es lo que a mí me encanta de leer estas cosas, que te das cuenta de lo mucho que has crecido a través de los años, ¿no? Y eso es lo que me da mucho, pues, como que mucho punch cuando leía mis notas de hace años. O sea, que digo, cómo he crecido. E incluso me ayudaba como que a reencontrarme conmigo mismo. En muchas cosas, por ahí lo comentaba en algún episodio, que en algún punto me perdí, y eso no tiene mucho, de hecho por ahí, creo que es de los pocos, de los recientes que acaban de salir, por ahí en algún punto me quedé pensando, digo, pues yo era muy creativo, era muy artístico, no sé qué, y en algún punto perdí todo eso, y justo gracias a que estuve releyendo esas notas, me reencontré con esa parte que ya tenía muy abandonada. Entonces, por eso a mí... Pues no soy muy constante por lo mismo de que sí me cuesta confrontarme conmigo mismo y escribir y recordar y a veces es como un poco difícil porque pues te trae malos recuerdos. Bueno, a mí en lo particular, yo soy muy melancólico, la verdad, o sea, no me gusta mirar mucho al pasado porque no tengo muchos recuerdos felices o a lo mejor soy muy negativo, ¿no? Y ese es como que el único problema de por qué no escribo. Todos los días, ¿no? Porque todos los días se me hace como que muy de hueva, ¿no? Sí, es muy pesado. Pero con más continuidad, ¿no? Pero sí es algo que tengo muy presente. De hecho, mi diario ya lo llevo desde 2020. Y sí está muy padre porque sí me meto a ver, por ejemplo, me meto a releer las cosas que escribía en 2020. Que parece que fue hace muy poquito. Porque insisto, eso se lo platicaba a una amiga el otro día, desde 2020 creo que nuestra percepción del tiempo está bastante rota. Sí. Y releo las cosas que escribí en 2020 y digo, no, sí he cambiado muchísimo. O sea, he madurado mucho, he cambiado mucho mi mentalidad, he superado grandes retos. O sea, como que mi gran consuelo de todo es que hoy tengo muchas preocupaciones y muchas inquietudes y muchas dudas respecto al futuro. Y como que me ayuda a calmarme el que todo lo que tengo hoy lo anhelaba y lo veía muy lejano en mi diario 2020. Así que pues sí se lo recomiendo. O sea, igual es un esfuercito que hay que hacer, pero vale muchísimo la pena. Y al final mi idea de ese diario, insisto, es regresar dentro de 10, 15 años y recordar quién era yo hace 10, 15 años. Y esa es la idea. Entonces, igual y yo sé que es muy romántico para algunos, pero pues creo que es un buen ejercicio a corto y a mediano y largo plazo. Ájale. Sí, pudiera estar bien. Fíjate que yo sí, a lo mejor no diario, pero sí estuve escribiendo al principio de año. Y de repente, recuerdo que tenía notas de enero, de febrero, así iba como pivotando, ¿no? Y de repente que borro mi teléfono y restauro la copia de seguridad y se borró absolutamente todo lo que tenía. Dije, ¿qué nos hizo el respaldo? Que dije, no, ya, no voy a volver a perder mi tiempo en esto. Y borré la aplicación del diario, lo mandé al diablo, dije, no. Pero un tip que les puedo dar para quien quiera empezar a escribir, usen el control de voz, porque escribir en un teléfono no siempre es lo más cómodo y eso vuelve tedioso. Pero yo le dictaba directamente la transcripción, o sea, no una nota de voz, sino que tú le dictes al teclado y que el teclado vaya escribiendo. Ya nada más corriges una que otra palabrita, uno que otro signo de puntuación. Fíjate. Y subía fotos al diario. Ah, eso sí. Yo eso lo llegué a intentar y no me gustó porque le quité un poquito de intimidad al diario. Pudiera ser. Ya deberíamos, hasta hubiéramos grabado un episodio de hacer tu diario. Justo. Está muy interesante este tema. Sí, pero vamos a hacer una cota. Lo voy a añadir a la lista. Anota eso, Patricio, anota eso. En eso estoy. Ajá, entonces, bueno, a mí me gusta más escribir. Yo sí procuro escribir en la computadora o en el iPad para estar cómodo, precisamente. Para que te sientas más a tus anchas, ¿no? Y te puedas expresar con más facilidad. Yo igual soy súper fan de poner fotos y documentación, que pues es la flexibilidad que nos da la tecnología de día de hoy. ¡Claro! Y es muy bonito justo regresar y ver fotos que ya a lo mejor ni recordabas o que les tenías una percepción diferente. Igual hay gente que prefería escribir a mano y también es válido. A mí me gusta más escribir en computadora porque escribo muchísimo más rápido. Sí. Como que mis ideas fluyen muy rápido y así como que se pierdo menos el hilo. Pero igual, o sea, si lo que a ti como escucha, que no está escuchando, se te acomode mejor. Y bueno, y también porque es mucho más fácil perder un cuaderno físico o que alguien lo lea sin tu permiso a un documento al que incluso le puedes poner contraseña o cifrarlo. Si ya te pones muy muy paranoico, ¿no? De que alguien lo vaya a leer. Eso sí. Ok, muy bien, pues sí. Excelente propósito. Pues bueno, ya anotamos la idea del diario, eso lo trabajamos. Ahora sí que el año que viene, ¿no? Ahí tenemos un buen de ideas. Entonces, bueno, pues ahora si me lo permites, pasando a mis propósitos, yo algo que quisiera hacer mucho, de verdad, algo que trabajé, todo bailado. De hecho, aquí me voy a fusilar varios en un solo speech. Para mí 2024 fue un año de trabajar mucho en mí mismo. Fue un año de mucha introspección. Me trabajé como persona en muchos sentidos, a nivel emocional, a nivel de madurez, a nivel físico también, a nivel de relacionarme con otras personas. Cambiaron muchas cosas, para bien puedo decir. Entonces ya fue como trabajar mi parte interna. Ahora me gustaría que 2025 fuera un año de trabajar mi parte externa. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo es esto? A mí me gustaría justamente en 2025 ver más a mis amigos con mayor regularidad. Por ejemplo, mis amigos de la universidad, ya se va a hacer un año que nos vimos. No nos hemos visto en todo el perro año. Todos trabajamos, de repente las finanzas se ponen complicadas. De repente tenemos una amiga en nuestro círculo que tiene ahí horario de promotor, entonces nada más descansa un día y entre semana. Entonces eso vuelve un poco complicada la logística. Pero al menos yo recuerdo que en 2024 sí nos vimos 2-3 veces por ahí. Entonces, pues ver como más a ciertos círculos, por ejemplo, verte más a ti, Dani, que bueno, dentro de lo que cabe, pues ahí lo anduvimos trabajando, hemos uh-huh. tenido ahí como más oportunidades, pero sí justo esa cuestión. ¿Y por qué? Porque esto es importante para mí. Porque a veces siento que necesito mi tercer espacio. O sea, el primer espacio es la familia, la casa. El segundo espacio es el trabajo. Y en estos dos ambientes me llevo muy bien con quien con quien convivo, pero este tercer espacio que me da puntos de vista nuevo, que aprendo cosas nuevas, que me nutren, lo necesito más. Necesito no encapsularme tanto. Entonces, ver más a mis amigos. Y es que esto va muy de la mano porque toda la mitad del año, básicamente desde junio hasta ahora diciembre, que está saliendo este episodio, me he centrado mucho en mi relación de pareja. Es una relación pues relativamente fresca, reciente, y la he querido trabajar mucho, mucho, mucho, justo como para tener una base muy sólida, bien sentada. Es algo que justo he considerado demasiado y le he dado mucho tiempo, mucho esfuerzo. Estoy muy contento de decirlo. Y por ahí, un beso, baby, te amo si estás escuchando esto. Ah, qué bonito. Nunca está de más. y se ha trabajado mucho. Y me siento muy cómodo, muy contento. Tenemos mucha sinergia, pero justamente, pues ese ha sido como mi objetivo también, dejar una base sentada. Y pues no es ya que la vaya a descuidar, ¿no? Si me está escuchando y, pues ya, ¿no? Ya, ya ahora que dices, ya estamos aquí en piso firme, ahora sí ya te vas a ver a tus amigos. Sí, ahora sí ya me vale madres, ¿no? Ya. No es el objetivo, evidentemente. Pero justo, o sea, ya tenemos como esta base más sólida, hay más sinergia, hay más confianza. La comunicación, sobre todo, que es lo más difícil de trabajar. Ok, ya tenemos una buena base. Ahora sí quiero empezar como a balancear. Esa es la palabra correcta. Balancear justamente mi vida en pareja, con mi vida con mis amigos, con mi vida en familia. Darle como esa plenitud en todos los aspectos e incluso irlas mezclando un poco, que también es algo que he ido como trabajando, que considero yo que ha estado bien, pero llevarlo al siguiente nivel. Entonces, pues como les mencionaba, o sea, para mí el año pasado yo me lo propuse. Y si escuchan el episodio pasado van a decir, pues yo sí, se acuerdan que yo dije, quiero encontrarme a mí mismo, quiero volver a retomar mi lado artístico. El libro que les había comentado en el episodio no lo he terminado de leer, o sea, desde febrero hasta acá no lo he terminado de leer. Ya leer ya no está en mis prioridades, lo voy a decir tal cual. En mis prioridades está jugar buenos videojuegos que me hagan reflexionar, ver buenas películas que me saquen unas lágrimas. De momento ya no estoy leyendo como antes, para bien y para mal. Y no me siento presionado ni nada, voy a mi ritmo. Pero sí ha sido un buen año en el aspecto de que volví a retomar la guitarra, ahí practiqué canciones. No me aprendí creo que ninguna nueva, solo una, pero ahí la tengo. Aprendí a tocar el ukelele. Ya me sé varias canciones allí, que ya tiene como 2 meses que no toco. Pero creo que la última vez que toqué fue en septiembre, Dios mío. Necesito retomarlo. Pero aprendí. Entonces, no fue en septiembre. No, sí fue en septiembre. No, ta me lleva. Bueno, no, fue después. Justo cuando estuvimos en tu casa, ahí fue creo que la última vez que toqué. Fue en septiembre. ¿En serio fue en septiembre? Sí. No puede ser, sí, ¿En qué momento se pasaron estos meses tan rápido? Ay, no, pues, ¿qué te digo? No, pues sí, entonces en septiembre. Pero justo en ese aspecto me siento muy bien, muy encontrado. Ha sido una parte que he llenado mucho. Empecé a ir al gimnasio, mejoré mucho mi físico. Entonces, todo este tipo de cuestiones, trabajé mucho mi confianza, mi autoconfianza justamente. Me siento muy pleno en muchos aspectos, entonces ahora es momento de llevar esa plenitud al exterior. Muy bien. Pues yo te complemento. Sí, no mentías, te llevaste varios temas de una, pero bueno, te voy complementando. Yo estoy muy de acuerdo, fíjate que yo tengo esa misma sensación. Justo he estado pensando en estos días que me he encerrado mucho y también esto reconectar, bueno. Sí, ¿no? Reconectar con mis amigos. De repente se dan los chances, sí, pero tengo mis épocas que soy súper ermitaño. Y de hecho justo es uno de mis, es uno de mis propósitos, que tal cual lo escribí así, consolidar mis actuales amistades y por qué no hacer nuevos vínculos. Y en contraste al año pasado, que era justo depurar amistades. Pero bueno, yo en el año pasado venía de un rush de muchas broncas con muchos amigos, hubo muchos malos entendidos. Con algunos me pude arreglar, con algunos otros pues no se ha dado la oportunidad. Y pues sí hubo una gran desconexión, ¿no? O sea, de hecho, a las personas que más, que veo con más regularidad, precisamente es a ti, a un otro amigo que tengo por allá, a una amiga del trabajo y así. Pero fuera de eso, sí he estado así como que muy abandonado por ese lado y de repente sí se resiente, ¿no? O sea, como sí, que dices, estoy muy encajonado en mi vida y como que de repente todo es trabajar y pagar deudas y medio descansar y medio buscar ratitos de ocio. Y pues es muy importante, o sea, es compartir tiempo con tus amigos, compartir ideas. Yo soy muy creyente, como buen psicólogo, de que pues hablar sana. Y si no tienes con quién hablar y no tienes con quién convivir en persona, pues sí, tu salud mental de una forma se puede ir deteriorando. Entonces igual es una prioridad para mí. Y justo yo por ahí también puse en mis propósitos del año pasado. Uh-huh. Déjame ver dónde quedó. Ay, por ahí estaba. Buscar nuevos ingresos extras o empezar un proyecto que me haga feliz. De hecho, pues ingresos extras no he creado nuevos ingresos extras. De repente la vida me sonríe. Uh-huh. Yo siempre he dicho que a la vida como que le caigo bien y a veces le caigo mal, ¿no? Pero de repente me salen cositas extras, que algún proyectito por ahí, que me sale un pacientito, que cosas así. Y me da una pequeña alivianada, pero no he encontrado un proyecto que digas, me encanta. Ajá, y es constante, puedo, ¿no? Puedo aventarme, pues como que el tiempo extra haciendo esto, uh-huh, y genero dinero, ¿no? Y es constante justo, ¿no? Pero sí encontré un proyecto, no es tal cual un proyecto, pero justo un hobby que me hace muy feliz. Igualmente, fíjate, no sabía que todavía se empezó a tocar el ukelele apenas. Precisamente yo también, por ahí de marzo, me compré mi ukelele y he aprendido a tocar muchas canciones y ahí a cantar. Y de repente me entra la loquera y digo, pues, ¿sabes qué? Voy a irme a tocar al parque a ver cómo me va. yo sí le he seguido dando. De hecho, hace poquito me aprendí dos canciones así al hilo. Ájale. Ahí luego no se las toco ahorita porque no tengo el ukulele en la mano, ¿no? Pero me aprendí la de Pantalones Rotos de Bob Esponja. Muy bien. Y la de La Flaca del Jarabe de Palo. Muy bien. Y ahí vamos. O sea, de repente sí como que me cuesta, de repente sí como que un poquito de apatía. Y ya empiezo a tener esa fricción de que si quiero como que evolucionar, tengo que aprenderme canciones que sean muy retadoras. Uh-huh. Pero pues estoy tratando de asumir el reto y comprometerme a que lo voy a lograr, ¿no? De hecho, estoy atorado ahorita con una canción que es hiper difícil. Uh-huh. Porque está muy a destiempo la letra con la melodía y porque es como que un arpegio bien loco. Pero ahí vamos, haciendo el intento. Es algo que me ha hecho los días. Es algo que me ha mantenido con los pies en la tierra en épocas complicadas. Entonces, creo que por ese lado se cumplió el objetivo. Y pues en el 2025 no tengo tal cual planeado eso. Creo que justo eso sí lo tengo bien consolidado. O sea, este año he ido aprendiendo a disfrutar nuevos hobbies, ¿no? En los videojuegos también ahí hago mi esfuerzo por disfrutarlos más. Uh-huh. Le sigo dando lo que lele. Por ahí tengo otro proyecto justo que decía, un proyecto que me haga feliz. También por ahí comentaba en Todo Lógico, retomar YouTube. Ya estoy en proceso de, o sea, ya tengo un proyecto que está en preparación para regresar. No exactamente lo que tenía en mente, pero uh-huh, se va a poner muy chido. Entonces, más o menos, ahí la llevamos. O sea, realmente, yo sí te puedo decir que ahorita que estoy leyendo, bueno, antes de empezar a grabar los leí, obviamente, mis propósitos del 2024, me alegra decir que, pues, no estuvo tan mal. O sea, realmente sí cumplí bastantes de mis objetivos. Entonces, pues vamos ahora a mi siguiente punto, a mi siguiente propósito. Uh-huh. Y justo va muy de la mano con aprender cosas nuevas. En el 2024, mi punto número uno y mi objetivo número uno era empezar a aprender un idioma. Ok. Te puedo decir que sí, sí empecé a aprender un idioma. Estoy muy contento, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Para los que estén un poco menos al tanto, pues estoy aprendiendo a hablar portugués. No es un idioma que me llamara mucho la atención, pero ya le estoy agarrando cariño. Y pues ya terminé, de hecho ya tengo mi certificado de nivel 1. ¡Ájale! Entonces ya vamos por el nivel 2. Podía empezar desde este año, pero quería descansar un poco porque sí es un poquito cansado, que era pues una clase de 2 horas en la mañana cada jueves. Y pues era un día desperdiciado para mí, o sea, toda la mañana se me iba tomando la clase y pues sí quería como que tener la paz de decir, ah, bueno, pues el jueves puedo aprovecharlo para grabar el otro podcast, para ir al gimnasio, para salir a caminar, para mil cosas, porque generalmente los jueves son como que mi día como neutro. Entonces, lo más seguro es que empezando el próximo año me inscriba al siguiente curso y pues a seguirle dando, ¿no? Y eso pues me tiene muy contento. Igual yo descubrí, no les voy a mentir, que este año tuve pues como que épocas, momentos muy oscuros. Perdí a 2 familiares, falleció una tía que quería mucho. Pasaron muchas cosas así complicadas en mi vida, me mudé. Estoy aprendiendo a vivir solo, que pues sí es un reto. Claro. Bueno, ya sabía vivir solo, pero en la casa de mi mamá, ¿no? Sí, bueno. O sea, me voy a valer por mí mismo. Ajá. Pero pues ya tenía todo puesto, ¿no? O sea, ya tenía pues los muebles, los electrodomésticos. O sea, nada más era cuestión de que pues yo me las apañara, pero pues aquí sí es, pues ahora sí que pagar renta, mantener un hogar, etcétera, ¿no? Y justo lo que me mantuvo igual como que cuerdo y lo que me mantuvo, pues yo diría que sí fuera de una depresión, fue justamente el aprender cosas nuevas. Y las dos cosas que más me alegraron mis días y que más me motivaron precisamente fue aprender a tocar el ukelele y mis clases de portugués. O sea, la verdad es que es algo que valoro muchísimo y se los recomiendo a todos. De ahí descubrí o redescubrí justo que uno de los placeres de la vida y una de las cosas que mejor, en las que mejor puedes dedicar tu tiempo es aprendiendo algo nuevo. Y pues sí, pues el propósito justo pues del año que viene sería así, pues retomar este idioma, seguirle avanzando y por qué no pues ser más pro en el ukulele, ¿no? Ahí más o menos vamos, de hecho la canción esa de la flaca sí fue un reto grande, pero puedo decirte felizmente que ya la domino. Entonces, pues a ver si ya llegaré el próximo año a tocarles acá las 4 estaciones de Vivaldi en ukulele, no sé. Excelente. No, pues está de lujo, Dani. Me alegra mucho pues escuchar, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues estás encontrando este balance entre vivir solo, trabajar, tener esta actividad recreativa. Es algo muy padre, que creo que a muchos pues, los va a dejar reflexionando justo en ese aspecto. Y bueno, pues yo saliéndome un poquito de las soft skills, me voy un poquito más a las hard skills. Creo que 2025 es mi año ya para aprender a conducir y tener mi licencia. Justamente aprovechando ahorita el programa de licencias permanentes, creo que es una señal ya de la vida de, pues mira padre, tienes que invertir número uno en tu licencia para que no te estén chingando, que la tienes que andar renovando y eso de una vez la permanente. Y número dos, justo, aprender a conducir ya bien, bien. Un automóvil estándar, automático, y motocicleta, creo que ya es el año. Es algo que estuve posponiendo en contra de mi voluntad, porque todo 2023 y parte de 2024, especialmente 2024, el presupuesto no me lo permitía, pero ya 2025 va a ser un año más relax, entonces ya me voy a poder pagar unos cursos, voy a pagar curso de todo, de automóvil en ciudad, de automóvil en autopista, de motocicleta, pero miren, de que aprendo, aprendo. No voy a comprar ningún vehículo, eso lo tengo más que claro, pero el conocimiento, ese sí lo voy a traer. Para cualquier situación, ya estoy cubierto. Entonces, una hard skill que pues ya es momento de, ya es necesaria, porque pues dentro de lo que cabe, yo me sé mover muy bien en la ciudad, el transporte público, en Uber, pero creo que ya es momento de dar ese pasito. Ya lo siento y el entorno también poco a poco me va ahí diciendo, pues ya, o sea, ya. Métele ya, es justo y necesario. Entonces, en ese aspecto, esa es una cuestión. No sé si tú tengas como algo parecido, Dani, o ya vayas a salir de las soft skills para meterte igual un poquito a las hard skills. No, fíjate que mis propósitos, está bien curioso porque es como una evolución de los del año pasado. Ok. Tal cual, no tengo grandes propósitos que digas algo completamente nuevo. De hecho, ahorita sí, hasta si quisiera como ponerme a pensar así, una hard skill. híjoles, pues no sé, a lo mejor aprender a hacer muebles o algo así, pero pues está como que súper fuera de mi radar eso. Yo soy justo más, ya se irán dando cuenta, pero pues mi idea del 2025 es terminar de perfeccionar y de desarrollar todo lo que empecé en 2024, que han sido muchas cosas realmente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hablando de uno de mis propósitos principales y prioridad de 2025, y me da mucha risa porque lo puse a finales de 2024 y yo creo que más bien se me hace que es una época en el año que para mí es complicada financieramente porque voy uniendo puntos. Justo el 2024 puse poner en orden mis finanzas. Estaba en penúltimo lugar, ahora está en primer lugar, pero porque ahora estoy mucho peor que el año pasado. ¡Rayos! Porque bueno, el año pasado pues todavía estaba en casa de mi mamá, todavía ya tenía los planes de, pues, de mudarme, uh-huh, pero no tenía muy claro todavía pues el gasto que iba a implicar. Como que me hacía una idea, pero no estaba como del todo claro. Y este año pues precisamente pasó. Y sí te puedo decir, estoy gastadísimo, muy, muy gastado. Sí estoy como que un poco espantado, de repente sí me quita el sueño, aunque todo está bien porque pues sigo teniendo una muy buena base en la que apoyarme, pero ya estoy empezando a batallar en de andar pues mal comiendo y de andar como que muy justo de lana y, uh-huh, y como que de esos de que pues vas poco a poco te vas comiendo tus ahorros y pues es muy doloroso porque pues ha costado mucho pues juntarlos. Sí, sí, eso me pasó este año. Entonces está muy chistoso porque de sí cumplí mi propósito de 2024 de poner en orden mis finanzas. Porque de entre todo lo malo, empecé 2024 con unas finanzas envidiables. O sea, estaba ahorrando bastante bien, incluso estaba haciendo inversiones pequeñitas, inversiones para generar rendimientos, pues. Que llegó a un punto que no te voy a mentir que estaba así de, bueno, pues tengo tanto dinero que tengo como que, pues, panorama libre para hacer muchas cosas. Y pues sí lo aproveché. Solo que entre como que en ese sesgo, pues se me fue un poquito la mano y pues sí me metí en algunos problemas. Uh-huh. Pero bueno, se logró, digamos que más o menos como hasta, ¿qué será? El tercer trimestre del año, más o menos. Uh-huh. Que ahí fue donde empecé a batallar muchísimo. Y pues no es por casualidad, ¿no? Pues es que al final amueblamos un departamento prácticamente completo. Le he ido invirtiendo mucho a mi espacio personal, a mi equipo de trabajo, uh-huh, a mi equipo, a mis gadgets de recreación y demás. Uh-huh. Entonces digo, tampoco me sorprende, ¿no? Y lo que me tiene pues en parte tranquilo y en parte orgulloso es que hasta ahorita no he comprado cosas tontas. O sea, no he comprado, no quiero decir nada en específico para no darle en el clavo a nadie. Pero no he comprado cosas que diga, se va a quedar en un estante viéndose bonito, pero no sirve para nada. O se va a quedar guardado en un cajón haciendo polvo y lo voy a usar una vez en todo el año. O sea, todo lo que he comprado tiene un porqué, tiene una utilidad y eso pues lo más me tiene tranquilo. Uh-huh. Pero pues sí, ya poco a poco vamos como que atenuando esa situación porque pues sí, hace sido meses muy complicados de que pues se me va el dinero, pero así, ¿no? Sí, no manches. Y es mi propósito principal de 2025, que pues terminar, yo sé que esto al final no es tajante, es gradual. Uh-huh. Y uno tiene la idea de que ya el año, ya el mes que viene me recupero, ¿no? Y ya caí en cuenta de que eso del mes que viene me recupero, uh-huh, no es tal cual como uno quisiera, porque sí te vas recuperando gradualmente, pero a menos que tengas un montón de cosas que se terminen de un mes para otro, no te recuperas tan fácilmente. O sea, no, yo tenía la idea de, no, pues ya ahorita para diciembre, pues ya ya estoy tranquilo, ya me alcanza para empezar a ahorrar y, uh-huh, y resulta que pues ¿no? Entonces, sí me voy a poner muy estricto con mis finanzas en 2025. De hecho, ya hice mi última compra grande y no tengo, bueno, siempre digo lo mismo, pero espero que este año sí se cumpla. Uh-huh. No tengo en mente nada muy caro ni nada muy ostentoso. Lo que tengo en mente es estar tranquilo. Porque justo, estaba escuchando por ahí un episodio de aquí de Inesperada Adultez. Y usaste un término con el que... de hecho, justo creo que era un episodio, el episodio de ese año, el del año pasado. Usaste un término que se me hizo muy interesante. Es que me está dando abulia. Ah, sí. Entonces bulla. ando así ahorita, de que me cuesta mucho disfrutar las cosas, me cuesta mucho como que apreciar lo que tengo, porque tengo esa tarea en segundo plano de que tengo un chingo de cosas que pagar y sí le veo fin, pero pues es un camino como muy tortuoso. Entonces, pues es una de prioridad, o sea, realmente me urge volver a esa paz y de repente tengo mis momentitos así de, bueno, volteo a ver dónde estoy y digo, no, pues que está muy bonito el departamento, lo hemos arreglado muy bien, está muy cómodo, está muy práctico, no me siento que me falte realmente nada, ¿no? Entonces, pues ha valido la pena, pero tener esa tarea en segundo plano machacándote todo el tiempo, pues sí te juega un poquito la vida, ¿no? Entonces, esa es mi prioridad. Afortunadamente, muchos problemas que tuve el año pasado, bueno, este año mejor dicho, se acabaron, que al final de una forma también provocaron toda esta como que efecto dominó. Pero pues ya en teoría el año que viene no tengo ningún problema de eso. O sea, ya el año que viene pues es solo resolver esto y seguir adelante y pues realmente no me falta tanto. Entonces, esa es mi prioridad. Y esperemos, voy a hacer todo lo posible porque se cumpla, porque pues no está chido andar así. Sí, no, está... Es complicado, justamente. No, te entiendo muy bien. Y mira, va muy relacionado. Yo también tengo algo así en mi bitácora. Justo, mejorar todavía más mis finanzas. He de decir que 2024 ha sido un año mucho más benevolente en comparación de 2023, pero ha sido muy multifactorial. Creo que es algo que nunca les he platicado como muy a fondo, pero en mi caso en 2023, pues comienzo el año endeudado, pero controlado. Entonces consigo trabajo, home office, entonces no gasto en salir más que los fines de semana. Y realmente pues me alcanzaba bien con lo que ganaba, mis deudas súper controladas, me podía dar mis gustos, estaba ahorrando muy bien. Me cae un gasto muy pesado en cuanto a lo familiar, de hecho eso se los quiero platicar más adelante. Me cae este gasto y se me viene el mundo encima, porque sí fue muy complicado. Entonces me cae esta cuestión y digo, ok, pues tengo que ya no cambiar de trabajo. Yo no lo tenía contemplado, pero sucedió. Entro a un nuevo trabajo donde estoy ganando más, pero me está consumiendo más tiempo. Estuve como un mes sin cobrar en esta transición. Entonces se me fue ahí mi ahorro. Se me vino el mundo porque el gasto era muy pesado. Entonces inicia 2024, consolido este gasto en uno más económico. Me ayuda muchísimo y digo, ok, bueno, entonces, ¿qué sigue? Ya lo que sucedió después fue que pues estuve trabajando todo el año en mantener mis gastos a raya, fui quitándome algunas deudas, salieron unas nuevas, pero muy controladas. Entonces, ahorita que va cerrando el año, justo estoy ya terminando de quitarme algunas de encima. Ahorita ya me eché una nueva, pero igual muy controlada. Este gasto pesadote ya se va a terminar, ya en abril. Entonces eso me tiene muy emocionado porque... Pues andamos casi igual. Justo, sí, pues sí, ya tú bien me entenderás. Entonces ya mero se va a acabar ese gasto en abril. Soy libre, es una cantidad importante de dinero que pues... ahora lo que quiero hacer es, uno, dejar de pagar tanta mamá. Porque he estado traqueando mis gastos fijos cada mes... Y si es una lana, o sea, estoy pagando como 2,000 pesos en puro gasto fijo, entre que el gimnasio, que los servicios de streaming y todo esto. Digo, bueno, a ver, ¿de dónde salieron todos estos gastos? Entonces, tengo que depurar todavía más mis finanzas para reducir esos gastos que están, pues yo no diría que son gastos hormiga, pero ya son gastos fijos que andan ahí generando algo importante. En cuanto a cuestión de deudas, todo bien, vamos muy bien, todo está muy controlado. Pero sí quiero como ir traqueando eso y justamente pues quiero como consolidar esta parte de mis finanzas, porque también yo también ya voy a comenzar mi ahorrito para independizarme. Entonces justo la amueblada, los electrodomésticos, irlos traqueando, esperarme a cuando hay ofertas para tenerlos ahí bien, bien traqueados y pues que salga algo padre justamente. Entonces quiero justo tener unas finanzas bien estables para retomar este ahorro que ya inicia enero, luego empiezo a ahorrar ya que tenga el presupuesto bien amarrado. Y pues justo tener una meta muy fija, algo que me motive mucho. Tengo que ahorrar por esto. Y la verdad es que lo he llevado bien, mis gastos como libres. Los tengo muy bien presupuestados. Entonces, dependiendo a veces que haga un fin o que haga otro, sí le ando luego ahí sufriendo. Pero de ahí en fuera, pues la verdad es que lo llevo muy bien. Entonces, en esta cuestión estoy tranquilo. Pero justo tengo que andar viendo en qué estoy gastando más, porque de repente se me va más el dinero aquí. Entonces, va todo muy ligado, pero sí está algo ahí relacionado. Sí, pues sí, andamos más o menos en las mismas, pero pues es cuestión de ir justo como que cortando cabezas. Entonces, bueno, pues yo paso al que sigue. Este es un propósito nuevo. Creo que es el único propósito nuevo, que no es realmente nuevo, sino más bien es un propósito que quiero consolidar. Y es un propósito que también implica un gran reto, porque se trata de pues algo más complicado de nada más echarle ganas o de planearlo, ¿no? No depende nada más de mí. Y es crecer profesionalmente. O sea, sí, justo el aprender un idioma va por ahí. Y pues ya siento que ya necesito empezar justo a crecer, a ganar un poquito más, a tener más responsabilidades, a tener un mejor puesto. Este es un tema que, bueno, a ti te lo he platicado varias veces, que digo, este año, pues obviamente ya se acabó, pero el año que viene mi meta es pues crecer, ¿no? O sea, ya no quiero llegar al 2026 y seguir en exactamente donde estoy ahorita. Y yo sé que es como que muy ambicioso, yo sé que pues no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y pues a ver si se puede, ¿no? De verdad, espero que sí. De repente, como que justo esta última recta final del año, sí me como que me supuso muchos retos en ese sentido, porque pues han habido como que unos pedillos por ahí. Pero pues vamos a ver, ¿no? A lo mejor y si se arma algo y pues a ver qué pasa. Ahí sí no hay mucho más que explicar, pues creo que él se dice solo, ¿no? Creo que crecer profesionalmente nunca es tarea fácil. Justamente, no, sí está canijo, ¿eh? Pero sí se puede, sí se puede. Y precisamente yo le quiero dedicar un tiempo, ahora en mis vacaciones a diciembre, que este es parte de mis propósitos también, a pulir primero mi perfil de LinkedIn. Porque luego sí, gente de mi círculo que me dice, no, es que me llamaron de tal, o me mensajearon por LinkedIn, y yo de, ah, caray, pues, ¿qué hacen que les caen las ofertas? Yo hago un buen de cosas, me considero una persona muy apta, muy talentosa, y pues nada, aquí sigo chambeando. Entonces, quiero pulir mi LinkedIn, subir mis trabajos, mejorar mi CV, mi portafolio. Ahorita estoy bien donde estoy trabajando. El único issue con mi trabajo es el tiempo que me consume. Es un trabajo que se vuelve muy demandante por épocas. O sea, estoy en la oficina 10 horas de lunes a jueves. Y sí, pues los viernes salgo a las 3. No trabajo los fines de semana. Pero esa jornada me pesa algo, he de confesarlo. Entonces, me gustaría valorar un mejor empleo, mejor pagado. Para mí el sueñote es trabajar en la industria del cine. Algo he estado haciendo para moverme en esos rumbos. Tengo por ahí un guión de un cortometraje que quiero terminar de escribir, que lo voy a hacer yo creo ahora en diciembre, en las vacaciones, pero justo quizá quiero pulir mucho esta parte, pues para que me vayan considerando en otros lados, un trabajo de diseñador instruccional, que es básicamente lo que hago en donde estoy ahorita, algo mejor pagado que me permita fortalecer mis finanzas, mi plan de vida, la independencia, todas estas cuestiones. Entonces, es algo que quiero trabajar muchísimo. Yo considero que tengo un muy buen portafolio. Justo estoy trabajando donde estoy gracias a eso. Mi CV también es una cosa muy bonita. Yo lo veo y digo, ay, estoy orgulloso. Ya le tengo que cambiar la foto porque ya no me parezco tanto a la foto. Pero bueno, es porque ya me veo un poquito más cascado. Pero justamente cambiarle su fotito, darle cariño, que se vea ese portfolio, ese LinkedIn acá bien trabajado. Y pues nada, o sea, darle con todo porque considero que he desarrollado también muchas hard skills en donde estoy trabajando y en verdad quiero ir para arriba. Ese es el objetivo. O sea, a mí cualquier cosa así de que surja, que a mí me favorezca, pues la verdad es que me caería muy bien. Entonces, pues por ahí vamos justo en ese aspecto. Ya a mí ya nada más me queda un objetivo que está relacionado. O sea, bueno, son dos que juntos forman uno mismo. ¡Wow! pero justo antes de pasar a ese, dale, Dani, por si tienes otro más. Bueno, yo sí tengo, todavía me quedan varios. Voy a regresarme un poquito al de 2024. A uno de los de 2024 y era retomar el ejercicio. Okay. Híjoles, ese cómo me ha costado. Realmente ha sido un reto enorme. Y justo ya en estos últimos semanas del año, en estos últimos, diría que yo par de meses del año, le he estado empezando a agarrar como que otra vez cariño. Pero me costó muchísimo porque, bueno, pues algunos, creo que nadie sabe esto más que tú. A principios de año me dio una anemia bastante fea. No, yo creo que sí lo platiqué. Porque doné sangre y pues se les pasó la mano. Y me dio una anemia muy fea que me pasó factura bastante, pues bastante feo. Más de la mitad del año. Que sin irnos muy lejos, o sea, quería hacer ejercicio un día a la semana. Y con ese día que hiciera me tumbaba. O sea, de que estaba súper cansado. Me costaba muchísimo recuperarme. Pagué básicamente, hubo meses enteros que pagué el gimnasio para ir una o dos veces. Y pues sí me duele bastante, pero no lo he querido cancelar porque si lo cancelo siento que estoy renunciando. Y tengo que pues seguir comprometido con este tema, ¿no? O sea, realmente justo hasta ahorita que ya como que he recuperado más condición, que ya me siento como más capaz, que puedo ir más seguido, que si hago ejercicio un día no me voy a estar muriendo toda la semana. Pues justo es uno de mis propósitos retomar el ejercicio, bueno, echarle más ganas. Justo era a propósito del año pasado, no lo puse tal cual en los de 2025 porque lo tengo ya un poco implícito, pero pues es seguirle echando ganas y pues ya. Sí, esta parte del ejercicio es bien importante. Aquí sí, la verdad es que yo también no era algo que tenía como tan mapeado, he de decirlo, pero lo logré. La verdad es que vi muy buenos cambios, me ayudaron mucho mi círculo cercano, mis amigos, mi novia. Entonces es algo que igual yo quiero seguir haciendo ejercicio, ver qué tanto más se puede lograr. La verdad es que estoy muy satisfecho, me siento muy bien conmigo mismo. Entonces cuestión de darle para adelante. Es poco a poco, Dani, pero sí se puede. Y a los que tengan como algo muy similar mapeado, es gradual, de verdad. O sea, yo estuve haciendo ejercicio en casa 3 años sin ver cambios, especialmente físicos, que es lo que la gente busca más. Pero en cuanto a salud, la verdad es que sí, me enfermaba menos. Yo que venía claro. de una crisis de colesterol, me recuperé. Te sientes con más vitalidad. Pues sí. Te cambia la vida. Claro, tu estado de ánimo mejora. Entonces, ya que empecé a ir al gimnasio, mira, te vas para arriba. Sí, yo ahí voy. O sea, lo que me alegra mucho es que ya empiezo a sentir esa necesidad de ir. O sea, que justo es lo que a mí me enganchaba mucho. Yo, pues cuando en mis buenas épocas, que yo iba casi diario al gimnasio, iba porque mi cuerpo me lo pedía, ¿no? Y parece, o sea, cuando hasta que no lo vives, no te la crees. Pero justo. Tu cuerpo te lo pide y ya estoy en esas épocas en las que mi cuerpo me pide ir. Y pues hay que aprovechar ese rush. Entonces, pues voy a procurar mantenerme en esa línea. Sí he notado cambios, afortunadamente. O sea, sí le he echado ganas. He salido a caminar más para agarrar condición. Si no voy, pues por lo general trato de caminar mínimo 1 hora. Y empiezo a notar cambios, lo que me da muchísimo gusto. Y pues hay que seguirle porque tengo camino que recuperar. O sea, realmente cuando empezamos, no, mucho, incluso, bueno, es más, cuando empezamos a planear este podcast, fue cuando yo estaba en mi mejor época. O sea, que iba, hacía entrenamientos de 1500, 2000 calorías, me metía 2-3 horas en el gimnasio, iba 4 o 5 días a la semana, y pues estaba mucho mejor, estaba en mejor forma que ahorita. Entonces mi principal meta es regresar a como estaba antes y seguirle avanzando, ¿no? Y pues vamos a ver. O sea, no te digo que ya el año que viene pues ya me subo sin playera aquí al podcast, pero pues por lo menos esperemos estar mejorcito, ¿no? Sí, no, bueno, ¿qué te digo? Es poco a poco. Ahí está la cuestión. Pero, pues mira, se va a lograr. Vas a ver que es justamente la memoria muscular es increíble. Entonces, de repente el cuerpo es como, ¡guau! Sí, recuerdo todo esto y es muy rápido este camino ya una vez que pues tu cuerpo dice, ok, estamos de vuelta. Entonces, el mejor de los éxitos, Dani, sé que la vas a petar, tío, en el ejercicio cuando lo retomes una vez más. Y bueno, pues ya, yo justamente ya como cerrando con mis objetivos, yo tengo un problema muy grande y es que todos los días llego tarde al trabajo. Y ya es una cuestión que ya me empezó a preocupar. Uh-huh. Y antes, justo era como, bueno, pues ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero pues ya han estado corriendo gente, entonces ya me dijeron, ya llegué temprano, cabrón, si le echan el ojo no lo vamos a poder cuidar. Yo de, ah, chale, ya ni porque siempre llego a mis objetivos y mi trabajo está muy bien valuado y la madre y así. Pues bueno, entonces mi puntualidad no define la calidad de mi trabajo. Pero fuera de eso, es una cuestión que ya me empieza a preocupar. Entonces, hilándolo un poco, yo sé que en terapia puedo tratar eso. Que debe haber algo allí que me ayude. Pero también hay como cuestiones un tanto personales que me gustaría como tratar ya en terapia. Es algo que estuve pensando ahí fugazmente, pero ya ahorita haciendo mis propósitos y como bajándoles. Y creo que sí, es momento. Es momento de retomar por ahí una terapia. Tengo ahí como cuestiones que de repente no me hacen sentir tan padre. Y creo que justo tengo que trabajarlo con un profesional. Que me ayude a entender por qué me siento así, qué puedo hacer. Porque igual, o sea, vengo de un año de muchos cambios. Entonces, pues necesito como bajar ciertas cuestiones. Pues para seguirme sintiendo bien, para tener, alcanzar justo este balance que les comentaba en este, pues en uno de los propósitos anteriores. Probablemente sea buen tiempo. Nada más es cuestión de presupuestarlo, encontrar un buen terapeuta y darle para adelante. Que al final, pues, queremos mejorar. Ya tenemos la parte interna, ya tenemos la parte física, pues ahora toca trabajar un poquito esta cuestión mental. Entonces, pues, creo que ese es como mi último propósito, Dani. ¿Tú tienes por ahí algo más? Me parece más? Muy bien. Sí. Me quedan unos varios. Dale, pues dale. Uno muy importante, justo, nada más unos de la mano. Yo, por contradictorio que parezca, yo no... Vaya, no es que no crea en la terapia, sino que para mí más bien ya no funciona tanto, porque, bueno, pues primero, pues digo, no que sea psicólogo no me excluye de necesitar una terapia, ¿no? Creo que al final cualquiera y quien sea, uh-huh, le puede sacar provecho, pero en mi caso muy particular yo tengo un pequeño problema, y es que, bueno, no es un problema y al mismo tiempo es una fortaleza, que yo he desarrollado muy buenas herramientas, pues para sacarme a mí mismo de tantos pedos, uh-huh. Y que en mi nivel de complejidad siento que necesito un psicólogo con el que de verdad me pueda entender y pueda como que expresarme y que no se quede nada más en enseñarme herramientas porque yo ya las tengo. Uh-huh. A veces lo único que necesito es pues que alguien me ayude a pensar, ¿no? Y pues soy alguien muy lógico y muy introspectivo, entonces hasta ahorita no creo necesitarlo mucho, pero... Digo, de vez en cuando sí se me antoja, ¿no? Pero pues yo no tengo un presupuesto para eso ahorita. Es importante hacerse uno, por cierto. Sí, eso y luego, sí. Un propósito muy importante que tengo para 2025, y justo es algo que he estado pensando en estas últimas semanas, que tengo que cambiar de la mano con lo de la famosa abulia, es hacer cosas o hacer cambios que me hagan disfrutar más mi vida. Porque sí... Digo, muchos de los cambios que he hecho este año precisamente han sido con toda la intención de ser más feliz. Uh-huh. No me vendría a vivir solo de gastar un dineral nada más porque sí. O sea, obviamente pues tiene una razón de ser. Uh-huh. Quiero hacer más cambios. O sea, quiero disfrutar un poco más las cosas, que es lo que a mí me cuesta. O sea, realmente soy luego un poco negativo, ¿no? O sea, creo que es como que de mis problemillas que tengo. Uh-huh. Y... he estado trabajando mucho, igual este es un propósito que ya está empezado, que no se me ocurrió hoy. Justamente he estado pues justo intentando sacarle las cosas buenas a la vida, apreciar las cosas que tengo, las cosas que disfruto, ¿no? Y disfrutarlas más y verles el lado bueno, porque yo creo que muchas veces nos enfocamos tanto en lo malo, en los problemas, en cosas que de hecho ni siquiera podemos resolver porque están muy, muy lejos de nuestro alcance. Uh-huh. Podemos decir temas de política, temas de economía globales y demás que nos estresan a lo pendejo porque no tenemos ningún poder al respecto, no tenemos nada que hacer. Uh-huh. Uh-huh. Digo, no sé si te pase, pero ahí a mí hay épocas en las que escucho que de la Tercera Guerra Mundial, que de las pendejadas que hace el gobierno. Y te estresas horrible, pero te estás estresando de a gratis porque realmente por más que tú quieras, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es procurar que no te afecte, ¿no? Hay una frase, hay una expresión que me gusta mucho que es no te preocupes, ocúpate. Y esa es la cuestión. Sí. Entonces, justo es el tipo de cambios que yo quiero hacer. Porque justo me enfoco tanto en el todo lo malo que está pasando, en todo lo que no tengo, en todo lo que estoy perdiendo, que pierdo de mi vista todo lo que ya logré, todo lo que ya tengo, todo lo que ya puedo disfrutar en este momento. Y si lo logras voltear y logras ver la vida de esa forma, literalmente te cambia la vida. O sea, ves todo con un cariño, con un con una plenitud pues indescriptible. Entonces, esa es mi idea. O sea, no es la primera vez que lo intento. La verdad es que es algo que, insisto, me cuesta mucho. Pero es un, no es, la felicidad no es, no es una cuestión de, pues como, no es fija, sino es una cuestión, digamos, como de hábito. Ok, me encanta ese enfoque. O sea, de hecho, en psicología, no se me vayan a traumar, por favor, decimos algo que es que la felicidad no es un sentimiento estático, sino es más bien un sentimiento pasajero, ¿no? Y la cuestión es que depende de ti qué tan constante lo quieres ser, porque nunca vamos a estar en un estado de euforia constante, ¿no? Pero sí podemos procurar pues que sea como más estable, más, ¿cómo podríamos decirlo sin que me contradiga? Como que más no sé. Pues que esté más presente sin que lo estemos forzando y sin que queramos que todo el tiempo estemos al 100, porque eso no se puede. O sea, física y mentalmente no es posible estar todo el tiempo súper feliz. Sino es más bien una cuestión de condición, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando. Es una cuestión de condición. Entonces, eso es algo que tienes que estar ejercitando constantemente y estar esforzando constantemente por ser feliz, ¿no? De ahí que queramos hacer ejercicio, que queramos aprender cosas nuevas, que queramos crecer y demás. Y pues enfocarse mucho, sí es bueno y sí está bien enfocarse en las metas, pero también es bueno y está bien enfocarse en el camino. Y volvemos, mira, fíjate qué forma tan magistral, voy a hilar las cosas. Y volvemos al por qué yo escribo un diario. Ok. Porque me recuerda que también el camino es importante. Entonces, se lo recomiendo, tanto escribir el diario como tomarse la vida con esa filosofía. Y yo creo que algunas lo dijimos en podcast. Y es, de nuevo, si puede que estés pasando por un momento muy difícil en este momento, valga la redundancia, puede que tengas un problema muy complicado, que estés mal de dinero, que no sé, lo que tú digas, gustes y mandes, a lo mejor no es la mejor época en tu vida, pero tendemos a pensar por sesgo y porque el cerebro es muy malo para manejar el tiempo, que así va a ser toda la vida. Y no realmente, o sea, realmente todos los problemas, bien que mal, tarde o temprano se acaban. Y bien dicen, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Entonces, enfocarte en eso, ¿no? Que, pues sí, por ejemplo, yo ahorita la estoy pasando mal económicamente. Podría estar mucho peor, definitivamente también aprecio eso. O sea que, pues tampoco estoy tan mal. Justo ayer, anoche estaba pensando en eso, de que digo, bueno, sí ha sido de las épocas de más como que de más limitaciones económicas, pero no ha sido la peor por mucho. O sea, me acuerdo en mi peor época económica sí era de que no podía permitirme ni un helado. Y era horrible salir a la calle y sentir que sentirme excluido de la sociedad porque no podía hacer nada de lo que quería, ¿no? A diferencia de hoy que bueno, pues con sacrificios, pero se puede. Y bueno, pues volviendo al punto porque me estoy desviando. Justo hacer cambios que me hagan disfrutar más la vida, ¿no? Cambiar de enfoque, cambiar de perspectiva, cambiar de mentalidad. Trabajar más el apreciar y el agradecer las cosas que ya tengo, las cosas buenas, todo lo que he logrado, todo lo que soy. Y sin irnos muy lejos, ¿no? O sea, yo hace poco descubrí algo bien curioso y me di cuenta, pues, viendo a alguien. Estoy pensando comprarme un juego que, bueno, te platiqué, el Zelda Breath of the Wild. Y yo estaba muy preocupado porque decía, es que no sé si me va a gustar, es que pues si es una lana, no sé si me la quiero gastar en un juego, que eso es muy cierto, o sea, realmente sí hay que sopesar qué tanto vale la pena en este momento. Pero más allá de eso, estaba así, no sé si me guste, qué tal que lo compro y pues me decepciono y ya gasté y bla, bla, bla, bla, bla. Okay. Y luego dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un experimento, que es algo que a mí no me gusta hacer porque no me gusta spoilearme los juegos, pero dije, a ver, vamos a ver un gameplay. Vamos a ver cómo está el rollo y vamos a ver si me gusta, pues hago el esfuerzo y me lo compro, ¿no? Muy bien. El gran esfuerzo, porque realmente sí es, representa para mí ahorita un enorme esfuerzo. Pero me lo merezco y pues es justo parte de darme también mis gustos, ¿no? Y pues ser responsables. Me refiero a no gastar lo pendejo con el pretexto de que me lo merezco, ¿no? Y descubrí algo muy interesante. Y es que yo tengo esa maña de quererme pasar los juegos lo más rápido posible. Vemos, y vuelvo a hilar magistralmente todo este asunto, y volvemos con la idea de que por querer llegar al final del juego, no estoy disfrutando el camino, ¿no? O sea, no estoy disfrutando el ponerme a bobear, el ponerme a explorar, el disfrutar las misiones secundarias y demás. Y eso es lo que aprendí de ese gamer que estaba viendo, que dice, es que este juego merece la pena pasárselo con calma. No voy a correr, no voy a ir directamente a los objetivos, yo voy a bobear por todo lo que pueda y voy a hacer todo lo que pueda y voy a disfrutar este juego porque es un juego que merece ser disfrutado y merece jugarse con calma. Y ahí fue donde me cayó el 20 y dije, oye, sí es cierto, yo juego como con prisa y por eso no me engancho en los juegos y por eso no los disfruto. Intenté aplicar esa filosofía a un juego que tengo abandonado desde hace un año, si no es que más, que es Red Dead Redemption 2. Y justo ahora que lo he estado jugando con calma, no sabes cómo lo he disfrutado. Lo estoy saboreando como nunca. Ay, entonces, qué bueno. A eso voy, ¿no? O sea, que ese es el cambio de perspectiva y de actitud que quiero hacer. Ya lo estoy empezando a implementar, pero es una cuestión de hábitos. Entonces, para allá vamos. Y es, creo que igual un propósito igual de importante que el de poner en orden mis finanzas. O sea, más allá que aprender otro idioma, aunque todo se relaciona al fin y al cabo, más allá de crecer profesionalmente, más allá de consolidar mis amistades, que insisto, todo está como que... Claro, es importantísimo. Pero como que todo culmina más o menos en esto, ¿no? Claro. Siguiente propósito, ya para no extendernos tanto. Échale. Retomar mi podcast de tecnología. Por ahí me imaginaré yo que hay gente de todo lógico que también nos escucha aquí en Inesperada Adultez. Quisiera yo pensar que sí. Y pues sí, lo tuve muy abandonadito al pobre. La verdad es que me costó. Igual, volvemos al mismo tema. Fíjate cómo todo está interconectado, ¿no? O sea, el ciclo de la vida, diría Mufasa. Con que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. Y me estaba representando un enorme reto. O sea, realmente no lo disfrutaba, lo sentía como una mera obligación. Escuchaba incluso los episodios y se sentían como que muy forzados, como que, pues no sin ganas, pero no con ese júbilo y ese anhelo que tenían al principio, ¿no? Yo sigo extrañando mucho las vibras de la primera temporada. Ok. Y me dan ganas, es que ya no por tiempo ya no puedo hacerlo, pero de retomar los sketches que hacía, de hacer las investigaciones. Tristemente llegamos a 2025 y nunca hicimos un Tecnostalgia. Claro, el de las consolas. Por ahí pero Paco, pues no ha habido chance. Que le mando un abrazo a Paco y ya me dijo, a ver, ¿para cuándo se arma un podcast? Entonces, mira, ya para que él me diga eso, sí, es sí. Que ya, ya. Entonces, justo, pues uno de mis propósitos es retomar mi podcast de tecnología y digamos que es un poco simbólico porque la idea es retomar cosas que disfrutaba mucho y que justo por el punto anterior de, pues, por las perspectivas, por el estrés, por todo eso, les he perdido mucho cariño, ¿no? O sea, lo más o menos lo mismo pasa con mi proyecto de arte. Lo tengo bien abandonado. O sea, de repente tengo la bendición de que alguien me comisiona algo. Pero lo tengo ahorita súper abandonado. Puedo pasar meses que no dibujo. Y me cuesta mucho como que la idea. Entonces es ir retomando ese cariño, ir cambiando de perspectiva. Es decir, como que viendo el otro enfoque, con todo lógico ya ahí lo estoy logrando. Entonces, pues, Ese es mi propósito y mi proyecto, porque también, insisto, es una cuestión de hábitos. De ahí que más, el proyecto que justamente decía por ahí, retomar mi proyecto de YouTube o empezar un proyecto que me haga feliz, un proyecto nuevo, aparte del ukulele, pues, y canal de YouTube, que es un proyecto completamente nuevo, que no es lo que yo tenía en mente, pero que me tiene entusiasmado, que es algo que disfruto, que no me cuesta tanto hacer, que es, de hecho, bastante fácil de hacer para mí. Y ya está como que consolidándose las bases, ya nada más es cuestión de terminarlo de armar y echarlo a andar. Y por último, pues irme de vacaciones, porque, pues, ¿por qué no? Ay, sí, yo también, me urge. Este año sí puedo decirte que 2024 fue el año del, o sea, creo que de los años que más he viajado en mi vida, me desquité. Sí aproveché bastante, o sea, salí de viaje por lo menos unas 3 veces. No todas fueron precisamente por placer, no, más de 3 veces. Pero no fueron todas precisamente por placer. Pero si bien 2025 no lo veo que vaya a viajar tanto para nada como 2024, definitivamente sí quiero unas buenas vacaciones de un hotel todo incluido, de echar hueva, de disfrutar el tiempo y justo de aplicar lo que hemos ido platicando en los episodios anteriores, ¿no? De aprender a relajarme en mis vacaciones, el aprender a hacer mi maleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad quiero que estas vacaciones me sepan a gloria, porque lo que de hecho no pude disfrutarlas mucho en 2024 por cuestiones de hartazgo, cansancio, burnout, etcétera. Y mi propósito es no solamente irme, que me puedo ir, sino disfrutarlas como debe de ser y llegar completamente, pues, fresco y renovado como debe de ser. Entonces, ese es mi último propósito y yo espero que sí se cumpla. Estamos haciendo el esfuerzo de ir planeando bien nuestras finanzas para que en determinado momento se pueda. Y pues eso es todo. Esos son mis propósitos. Ya te iré platicando dentro de un año más cómo nos fue. Ájale, sí, ¿eh? Ah, no, hombre, pues tocará. Yo ya los apunté en una lista, entonces ya estoy ahí cubierto para leerlos justamente en un año y que veamos, ok, sí se hicieron, que es lo importante, pero a ver justamente qué tal nos va. Y yo espero que a ti que nos estás escuchando del otro lado, te haya servido escuchar esto, que bueno, pues sabemos que no todos los casos son iguales, que no todos tenemos los mismos objetivos, pero la idea de este episodio es que, pues uno, al final, este podcast depende de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, pues hacer como este balance de qué tal nos fue, cómo nos hemos sentido, y dos, también pues motivarte a que te bases en estas metas y digas, ok, mira, a mí me encantaría algo similar, o tenía mapeado algo también muy relacionado, justamente este tipo de cuestiones que nos ayuden pues a crear una mejor vida, una mejor adultez, que al final pues de eso se trata este podcast. Entonces, Dani, la verdad es que muchos propósitos en un muy buen tiempo, el episodio duró muy buen rato, y bueno, para los que llegaron aquí, 19 de diciembre, que es más o menos la fecha que está targeteada que salga este episodio de 2024, of course, último episodio del año. Vamos a estar volviendo por ahí de la segunda semana de enero para que, pues, nosotros también necesitamos darnos unas vacaciones, un descanso. Por ahí en verano también tuvimos un descansito en contra de nuestra voluntad porque estuvimos muy ocupados, en mi caso al menos sí, pero pues sí, justo sí. Este descanso también es bien merecido, bien necesario. Esperamos que les haya gustado mucho todo lo que hablamos en el año. Para nosotros fue un año de podcasting muy interesante. Tratamos temas, yo creo que muy maduros en la mayoría de los episodios. Llegamos como a meternos bastante. Cambiamos la metodología con la que grabamos. Entonces, la verdad, nos hemos sentido pues muy cómodos, muy a gusto, trabajando justamente como en todas las cuestiones que requiere un podcast para su mantenimiento. Y bueno, pues ya nada más mencionar por ahí como última anotación, para nosotros tu apoyo es muy importante, ya sea emocional, económico. Es por eso que si nunca te has animado a dejarnos un comentario en el canal de Telegram, que es t.me/inesperadaadultez, o en nuestro canal de YouTube, hazlo. La verdad es que sería muy bien recibido también en Spotify, que pues no es nuestra plataforma favorita, pero también allí nos puedes dejar un comentario justo para motivarnos. Y ya si quieres apoyar justamente a este podcast en su proceso de creación, hay varias formas. Número uno, donación directa por PayPal. Puedes entrar a nextbit.mx/valor. De hecho, el enlace está en la descripción del podcast y nos puedes hacer un donativo con la cantidad que tú consideres apropiada. También hay un enlace que va a Auphonic. Auphonic es la plataforma donde mejoramos el audio con inteligencia artificial. Esto funciona con créditos, entonces tú nos puedes donar créditos para que podamos hacerlo de una forma más rápida, fácil y cómoda, ahí con, pues sin tener que estar haciendo cosas raras. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, eso es otra forma. O también adquiriendo nuestros cursos. Tenemos un curso de finanzas personales, más de 10 horas de contenido ahí, con jueguitos, con videos explicativos, diapositivas, plantillas de Excel para que mejores esas finanzas. Y también tenemos un curso de CV y portfolio que están a muy buen precio. No hemos subido precios desde que los publicamos, entonces consideramos que es un precio justo para el contenido. E incluso tenemos una modalidad de suscripción. Entonces, si no quieres pagar el precio completo y consideras que en un mes o dos te puedes aventar los dos cursos, adelante. Pagas una tarifa mínima, estamos hablando de $6 al mes, te avientas tus cursos y con eso. La verdad es que nos ayudas mucho, entras a nuestro grupo privado, ahí podemos estar charlando ya codo a codo, dándote seguimiento, dudas, etcétera. Y de esta forma, pues nos apoyarías muchísimo. Entonces, Dani, ¿algo más que añadir? Pues yo creo que podríamos despedir este episodio con un pequeño adult tip. Claro que sí. Yo sé que esta es una época complicada para muchos, yo me incluyo. Si estás con tu familia, disfrútalo. Si no eres alguien muy familiar o no tienes a tu familia cerca o lo que sea, también se vale disfrutarlo. Incluso yo te diría, en mi caso muy particular, que no es que no la tenga cerca, que bueno, de hecho sí es verdad. También la familia está un poquito sobrevalorada, entonces tampoco te sientas mal si no tienes la mejor dinámica. Claro. El chiste es que disfrutes y que aproveches estas épocas para descansar y para cerrar ciclos, que realmente ciclos los puedes cerrar en cualquier momento, siempre que tú lo quieras, pero como que es el pretexto perfecto, ¿no? Se acaba el año, cierro ciclos. Entonces, insisto, lo puedes hacer en cualquier época del año, pero es una muy buena oportunidad para plantearte cerrar círculos y empezar pues nuevas cosas. Entonces, pues te deseo que te la pases muy bien, que tengas una excelente Navidad, un excelente Año Nuevo, unas felices fiestas, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y si no crees en eso, pues también está bien, o sea, realmente nadie te castiga si no festejas. Entonces, pues pásala muy bien, es lo único que deseo. Y pues nos estamos viendo el próximo año, que esperemos que nos vaya todavía mejor que este. Cuídense mucho. Y pues nos vemos pues el próximo año. Así es, justamente. Entonces, la verdad, espero que les vaya muy bien, que todo salga excelente, que tengan un gran cierre de año. Y pues nada, nos estamos encontrando en nada más y nada menos que futuros episodios de Inesperada Adultez. Les mandamos un abrazo, felices fiestas y nos escuchamos muy, muy pronto. Así que vamos a ir metiendo la música de outro. Dani, un abrazo. Yo también espero que te la pases muy bien. Y cualquier cosa, pues ya sabes, por ahí nos mensajeamos. Pero mientras tanto, pues los demás, igualmente, cuídense mucho y ahí nos andamos escuchando el año que viene. Chao. Chao.